Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos un día más a vuestro programa en el que, como siempre decimos, tanto vosotros como nosotros aprendemos nuevos aspectos de la educación infantil, de la educación de los más pequeños, tanto en las aulas como en casa con los papás. Y en este programa de hoy os vamos a hablar de un tema interesante que es el miedo, las diferentes etapas evolutivas del miedo, lo beneficioso del medio que tenemos, pues tanto en la etapa infantil como ya en la etapa adulta. Eso hace que seamos como somos y que podamos sobrevivir. El miedo es algo fundamental y va pasando por varias etapas. Lo hablaremos con Alejandro Contreras, él es psicólogo de CEDECA. Ha estado ya con nosotros hablándonos de las tecnologías y las normas y los límites, y hoy nos hablará del miedo. También contaremos con la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez, que como cada semana nos acerca estudios y curiosidades interesantes sobre el mundo de la educación. ¿Cómo nos podéis contactar? A través del correo electrónico rinconinfantil@uaec.org, también a través de un formulario que tenemos en la página web, en uaec.org, en el apartado de radio. ¿Y cómo nos podéis escuchar? A través de Radio Sapiens, todas las semanas, que repiten nuestro programa, y también a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Una opción más, que es el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Ya sabéis que podéis acceder a través de nuestra página web. Lo dicho, que vamos a hablar hoy de el miedo con Alejandro Contreras. Un consejo y enseguida estamos con vosotros. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Amén y amor, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hoy vamos a tener en el Rincón de la Educación Infantil, en esta primera entrevista, entre comillas, una entrevista terrorífica, pero bueno, no seguro por lo que se están imaginando, sino porque les vamos a hablar de miedo. El miedo en la etapa infantil, que es algo que está, no lo podemos remediar, y tiene también su proceso evolutivo, sus etapas, en fin. Y con ello, de todo ello vamos a hablar con Alejandro Contreras. Ya estuvo hablando aquí hace unos programas de tecnología y las normas. Y como digo, hoy vamos a hablar de este asunto con Alejandro, que volvemos a recordar, es psicólogo que desarrolla su actividad profesional en CEDECA. Podéis encontrar más información en internet. Él estudió psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, psicólogo general sanitario, también psicólogo integrador, experto en inteligencia emocional, mindfulness, y, como decía hace un momento, también en nuevas tecnologías. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ti y hola a todos. Bueno, decía yo que íbamos a hablar del miedo. Lo primero sería definir qué es el miedo, Alejandro. Bueno, mira, el miedo es una de las emociones que consideramos básicas. Las emociones básicas son aquellas que compartimos todos los seres humanos y que son innatas, que no aprendemos, que nacemos con ellas. Sería interesante también entonces saber qué es una emoción, ¿no? Entonces, bueno, una emoción lo podemos considerar como una reacción que tiene una intensidad variable en el cuerpo y que contiene información tanto del exterior como del interior y que en general nos movilizan a la acción. ¿vale? Esa sería un poco como la definición técnica. El miedo lo que hace es, aparece cuando hay un estímulo que nosotros consideramos amenazante y el objetivo que tiene es evitar o escapar de ese estímulo. Es importante también señalar que muchas veces el miedo se produce por un estímulo que en sí mismo no lo podemos considerar amenazante, pero nosotros o los niños lo perciben como tal. Y lo perciben como tal porque no tienen las herramientas suficientes para hacerle frente. Si tuvieran esas herramientas, o si las tuviéramos nosotros como adultos, pues el miedo seguramente no aparecería. Uh-huh. Por lo tanto, debemos considerar como el miedo una, no sé si una emoción negativa. ¿Qué es una emoción negativa y por qué? Bueno, el miedo no es una emoción negativa. El miedo lo que es una emoción que podríamos considerar desagradable porque produce cierto malestar. No es negativa porque tiene una función, como hemos dicho, y la función que tiene nos ayuda a sobrevivir. Sin las emociones que consideramos desagradables no podríamos sobrevivir tampoco. Entonces, más que diferenciarlas entre positivas y negativas, a mí me gusta diferenciarlas entre agradables, como la alegría, y desagradables, como puede ser el miedo o la tristeza, pero por eso, porque genera el malestar, pero aún así tiene una función. Es verdad que nosotros muchas veces tenemos muy claro que el miedo es útil cuando vamos por la calle y nos pita un coche, o cuando vamos por el campo y vemos una serpiente, pero no tenemos tan claro que otros miedos, como puede ser, por ejemplo, el miedo al rechazo, también nos sirva para algo, y en realidad también nos está protegiendo de algo. Lo que hay que ver es de qué nos está protegiendo y por qué no tenemos estas herramientas que te comentaba para hacerle frente. Y con esto hay que tener, yo creo, que especial cuidado porque los niños enseguida aprenden esto de que las emociones son buenas o malas. Y muchas veces lo que hacen es expresar las buenas y las que consideran negativas no las expresan. Y eso a la larga sí puede generar problemas emocionales importantes. Uh-huh. Bueno, Alejandro, ¿qué pasa en el cerebro con el miedo? Bueno, el miedo y todas las emociones se generan en una parte del cerebro que se llama sistema límbico. Nuestro cerebro podríamos dividirlo en tres trozos, la parte reptiliana, la parte emocional y la parte racional. La parte reptiliana se encargaría de nuestra supervivencia y de nuestra protección, ¿vale? La parte emocional, por otro lado, se encargaría de las emociones, de la motivación o de la sociabilidad. Y la parte racional se encarga de la toma de decisiones, de la imaginación, de los pensamientos, etcétera. Entonces, las emociones se generan en el cerebro emocional, concretamente en el sistema límbico que te he comentado, y dentro del sistema límbico en una parte del cerebro que es la amígdala. La amígdala lo que hace es, establece una conexión con el cerebro racional y así lo que hace es regular. O sea, la amígdala genera la emoción, esa emoción luego pasa, o esa señal pasa al cerebro racional y es el cerebro racional el que va a regular la emoción. Y esto lo que nos permite es controlar algunas emociones, porque si no hubiera una mediación del cerebro racional, pues lo que haríamos sería actuarlas. Y entonces esto lo que se traduce es en que si viéramos a una persona que nos genera enfado por la calle, pues le daríamos un tortazo. Y el hecho de controlarnos es por esta parte racional del cerebro. Uh-huh. Bueno, hablabas de la amígdala, seguro que para muchos oyentes les suena un poco a chino, igual que para mí. Háblanos, dinos qué es el secuestro amigdalar. Bueno, el secuestro amigdalar, hay diferentes un poco teorías, ¿vale? La que más relación tiene con el miedo, en general, es la que propuso Ledoux, que es un neurocientífico. Y Ledoux lo que dijo es que el secuestro amigdalar es un fenómeno en el que lo que ocurre es que la decisión de actuar la toma la amígdala y no la toma este cerebro racional. Entonces, cuando nosotros percibimos algo, cuando hay un estímulo que entra por los sentidos, digamos que hay dos rutas, ¿vale?, por las que viaja esa información. Una ruta larga, que sería la ruta por la que esa información llega al cerebro racional y desde el cerebro racional pasa al cerebro emocional, y la ruta corta, que sería que la información va directamente al cerebro emocional. Cuando ocurre esto, lo que hacemos es que actuamos sin saber ni siquiera cuál es el estímulo. Es como que la información llega a la amígdala genera una respuesta de huida y entonces actuamos sin saber lo que tenemos delante. Esto, si pensamos en una situación en la que vamos por el campo y vemos como de lado un palo, por ejemplo, que está en el suelo, a veces como que nos sobresaltamos antes de saber que es un palo, porque nuestro cerebro emocional lo que piensa es una serpiente. Entonces, nos damos un salto antes de ver que eso en realidad es un palo y que no es amenazante. Entonces se llama secuestro amigdalar por esto, ¿no? Porque es como que la amígdala toma el control sin tener en cuenta el cerebro racional. Luego es verdad que hay que Goleman, que es otro teórico, pues bueno, amplió la teoría, pero bueno, secuestro amigdalar en esencia es esto. Uh-huh. Alejandro, ¿podemos diferenciar los miedos, como decía yo, por etapas o por edades? Sí, hay algunos miedos que yo creo que son universales o casi universales, ¿no? Como los miedos, el miedo a ciertos insectos, a ciertos animales, que son un poco miedos que hemos ido heredando, ¿no? Desde nuestros antepasados y que tienen un porqué y bueno, los tenemos, pues no seguramente toda la población, pero sí una buena parte. Pero además de esto, sí que podemos diferenciar los miedos por edad, sobre todo en lo relativo a los miedos que se consideran evolutivos. Los miedos que se consideran evolutivos son miedos que son normales en los niños y que forman parte de su proceso de desarrollo. Son miedos que a los niños los perciben como amenazas, pero conforme ellos van desarrollándose, su cerebro se desarrolla y su capacidad de pensamiento se desarrolla, van desapareciendo. Entonces, por darte algunos ejemplos, pues mira, por ejemplo, durante los dos primeros años de vida, los niños suelen tener miedo a los ruidos fuertes, suelen tener miedo a las personas extrañas, a la separación un poco de los padres. Cuando los niños ya entran en el colegio, ya se enfrentan a esta separación y van madurando, pues los miedos cambian y entonces aparecen los miedos a los fantasmas, a los monstruos, a la incertidumbre. Cuando cambian a primaria, pues los miedos vuelven a cambiar, ¿no? Porque el propio cerebro del niño sigue desarrollándose y los miedos evolutivos van un poco como superándose. En primaria, los miedos más frecuentes, pues los miedos a daños físicos, a accidentes, aparecen también el miedo a la sangre, ¿vale? Luego, más adelante, a partir de los 8 años y hasta los 11, pues aparece el miedo a la muerte, el miedo al fracaso. Y si tenemos un poco en cuenta las diferentes etapas evolutivas del niño, pues coincide, ¿no?, con ciertas preocupaciones con las que el niño puede tener, porque el niño empieza a comprender la muerte, empieza a comprender que es algo que no se puede cambiar, entonces aparece ese miedo. Y por último, en la adolescencia, pues el miedo más frecuente es el miedo al rechazo de los iguales, que vuelve a ser como lo principal, ¿no?, dentro de la adolescencia, la aceptación de los iguales. Conforme se va desarrollando el cerebro, pues estos miedos en principio van desapareciendo. Uh-huh. Oye, no sé si nos has citado todos o te quedan algunos miedos que puedan tener los niños, o has citado todos básicamente. Bueno, no, he citado algunos que se considera que son evolutivos. Lo que pasa que esos son, digamos, los que son propios del proceso de desarrollo. Luego los niños pueden desarrollar tantos miedos como amenazas perciban. O sea que esto al final no son compartimentos estancos, sino que si para un niño un estímulo es amenazante y no tiene estas herramientas que comentábamos para enfrentarlo, se va a generar un miedo. ¿Cómo se generan? Bueno, pues en buena parte dependen de las experiencias que tengan. Si, por ejemplo, les muerde un perro o en el colegio pues alguien se mete con ellos o un profesor en un momento determinado les grita o se llevan mal o lo viven como amenazante, pues es probable que vayan desarrollando o que puedan desarrollar cierto miedo. Es cierto que, por otro lado, no solamente es la experiencia, también el que lo puedan elaborar, el que puedan saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que les ha dado miedo. El darle un poco de sentido también va a influir en que vayan a desarrollar ciertos miedos o no. Si a un niño le muerde un perro, pero esa situación se elabora bien, es menos probable que aparezca que en el futuro aparezca una fobia. Si se elabora mal, con elaborarte me refiero a que no se explique bien qué es lo que ha pasado, que el niño no entienda muy bien, ¿no?, que a lo mejor el perro no ha podido controlarlo, que su intención no era hacerle daño. O sea, si no lo tiene elaborado, es más probable que el niño no haya entendido bien lo que ha pasado y entonces sí se genera ese miedo. Y luego, por otro lado, otro motivo por el que los niños desarrollan los miedos, pues la responsabilidad es un poco de los adultos. Si a nosotros nos ven asustados, pues es probable también que el mismo miedo que nosotros tengamos, ellos lo puedan tener. Hay que tener en cuenta que somos sus referentes y sus principales fuentes de información. Entonces, bueno, si nosotros tenemos miedo a algo y lo mostramos, pues el niño lo va a tener. Y esto es lo que explica en parte pues estos miedos heredados, ¿no?, que parece que tenemos los adultos y que también tienen los niños. Uh-huh. ¿Cómo se manifiesta el miedo en los niños, Alejandro? Bueno, el miedo en los niños se manifiesta de la misma forma que en los adultos, con la diferencia de que los adultos tenemos un poco formas de gestionarnos un poco mejor. Tenemos la parte racional del cerebro mucho más desarrollada, entonces digamos que hay conductas que nosotros controlamos, pero en esencia la emoción la vivimos igual, lo que pasa que la mostramos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, los niños, las reacciones que tienen, pues pueden ser palpitaciones, temblores en el cuerpo, sudoración, náuseas, les puede doler la tripa, pueden generar tics, pueden gritar, pueden tener problemas para dormir, o por ejemplo también pueden tener retrocesos en conductas ya aprendidas, por ejemplo, pues que vuelvan a orinarse en la cama y ese tipo de cosas, ¿no? Que son como retrocesos. Cuando llega un control de esfínteres y se pierde ese control de esfínteres, pues entonces es cuando se produce un retroceso. La diferencia con los adultos es esa, ¿no? Que nosotros, pues a lo mejor hay ciertas conductas que podemos controlar más, como pueden ser, pues esto, los gritos o llorar, ¿vale? Pero en general la reacción es la misma. Uh-huh. ¿Y de qué forma podemos los adultos ayudarles a gestionar el miedo a los más pequeños? Bueno, lo que es fundamental es lo que te comentaba de elaborar bien el miedo y elaborar bien la situación y lo que ha pasado. Entonces, lo primero de todo es validar que el niño ha sentido miedo. Si el niño siente miedo es que él percibe el estímulo como amenazante, aunque nosotros como adultos creamos que eso no tiene mucha razón de ser. Entonces tenemos que evitar decirles que, pues bueno, que no tiene que tener miedo, que eso que le da miedo pues es una tontería. Al contrario, tenemos que entender que el niño lo percibe como amenazante, ¿no? Y desde ahí, pues el decirle que entendemos que tenga miedo, que lo que tiene es miedo, nombrar también la emoción para que él aprenda un poco a diferenciarla. Después de validarla, es muy importante también el poder elaborar como un relato, ¿no? Pues lo que comentábamos antes, de qué ha pasado, qué es lo que te ha dado miedo exactamente, por qué te ha dado miedo. Si nosotros sentimos también miedo ante lo mismo que el niño, pues el poder decirle que a nosotros también nos da miedo y así también que el niño vea que sus referentes pues también tienen miedo, que no es una cosa solo que les pasa a los niños, sino que nos pasa a todos. Y por último, la última parte sería enseñarles estrategias de regulación del miedo. Y esto es un poco pues encontrar estrategias que al niño le sirvan. Hay algunos niños que les sirve respirar, otros que les sirven técnicas de relajación. En un montón de manuales se pueden encontrar un montón de técnicas, así que es cuestión de dar con la tecla de la técnica que al niño le sirva. Uh-huh. Alejandro, te voy a hacer una pregunta. Hablabas de los miedos heredados. Evidentemente cada persona se cría en unas condiciones diferentes, tiene un desarrollo diferente, pero si somos unos padres que, por ejemplo, tenemos miedo cuando nos vienen las dificultades, pues qué sé yo, dificultades económicas de cualquier tipo y no sabemos cómo encararlo, siempre estamos con miedo, con temores. ¿Eso también se hereda? O sea, ¿a lo largo de la vida eso va a influir en nuestros pequeños que van a encarar las dificultades de una forma o de otra según nos vean actuar a nosotros? En buena parte sí. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que además de nosotros, los niños también viven otros contextos. Pero es verdad que si nosotros como adultos nos mostramos temerosos, lo que les estamos transmitiendo es que hay que tener miedo ante esa situación. Y es verdad que puede ser que en el futuro lo encaren así. Lo que pasa que al final, pues es lo que te digo, ¿no? Los niños se mueven en otros contextos, van al colegio, salen con amigos, esos amigos a su vez tienen padres que también reaccionan de diferentes formas. Entonces, bueno, es verdad que influye, pero también es cierto que al final pues todo eso se puede recolocar, se puede trabajar. Lo que es importante es un poco, en ese sentido, tener conciencia, ¿no? De que si como padres estamos teniendo miedo de lo que está sucediendo, el explicarlo, el decirlo, pues oye, tenemos una situación económica, siempre adaptado, pero bueno, tenemos una situación económica complicada, esto pues nos da miedo. Siempre que hagamos eso también, bueno, les estamos ayudando a elaborar el relato, que al final es una cosa que es súper importante, porque a consulta luego llega mucha gente que tiene miedos, pero no saben muy bien de dónde vienen, no saben por qué. Y cuando tenemos una explicación, pues es mucho más probable que eso pase como una anécdota y que pase sin más, ¿no? Uh-huh. Porque por otro lado hay miedos que son normales, porque claro, si tú tienes una situación económica complicada, es normal tener miedo, está bien tener miedo. Pero bueno, el poder darle un sentido, pues es mucho más enriquecedor para ellos. Alejandro, hablabas de bueno, algunos que personas que van a consulta. Hemos visto que el miedo va a estar ahí, pero ¿cuándo debemos consultar con un especialista? ¿Cuándo debemos darnos cuenta de que bueno, hay algo raro relacionado con el miedo que parece que no funciona adecuadamente? Bueno, en líneas generales hay que consultar con un especialista cuando la angustia que tiene el niño o el miedo que tiene el niño es tan elevado que interfiere en su vida cotidiana. Por ejemplo, pues que no pueda salir, que no pueda quedarse con amigos, que no disfrute de las actividades las que disfrutan los niños habitualmente, que no juegue. Ahí es cuando hay que consultar con un especialista. Y es verdad que sea el miedo que sea, porque hay veces que los miedos evolutivos, que hemos comentado antes, que son normales y que no tienen nada alarmante en principio, es verdad que se pueden descontrolar y llega un punto en el que se generan también tanta angustia, pues entonces hay que es conveniente consultar con un especialista para ver pues qué es lo que está pasando, cuáles son las pautas que son más indicadas para actuar y bueno, darle una salida pues lo más positiva posible. Bueno, estamos hablando constantemente de los padres, qué debemos hacer, pero los centros educativos, ¿cómo pueden hacer para gestionar estas emociones? Bueno, desde el ámbito educativo, en líneas generales, y yo también por mi experiencia, la parte emocional de los niños se descuida, se deja de trabajar de manera muy temprana. Es verdad que en educación infantil se trabaja bastante, pero cuando los niños pasan ya a primaria, secundaria y demás, pues es como que la parte académica empieza a ganar con mucho más protagonismo y la parte emocional pues se queda como atrás, ¿no? Y esto al final, bueno, pues repercute de manera significativa porque los niños experimentan emociones a las que no pueden dar sentido, que no entienden. Y al final eso influye de manera también directa en el aprendizaje, porque sabemos que sin emoción no hay aprendizaje. Y cuando los niños no saben cómo se sienten y están confusos, pues eso influye también en que luego el rendimiento sea más bajo o en que no aprendan de la misma forma. Entonces, tener asignaturas, ¿no?, en un mundo ideal en el que pudiéramos elegir qué hacer, pues tener asignaturas en el currículo que fueran de educación emocional sería estupendo. Como es verdad que no lo tenemos, incluir y meter la educación emocional dentro de las asignaturas pues sería una parte fundamental. Y por otro lado, con respecto a los docentes, pues también, ¿no?, el que tengan formación para poder encarar todas estas situaciones en las que aparece este miedo de manera adecuada, por lo que hemos dicho, validando la emoción, explicando qué es lo que ha ocurrido y dándoles estrategias para enfrentarse a esas emociones. Cuanto más hagamos esto, los niños menos miedo van a tener a explorar un poco su mundo emocional, y cuanto menos miedo tengan a explorar ese mundo emocional, pues es más probable que se conozcan a ellos mismos, que sepan gestionarse mejor y que a la larga pues evitemos patologías que luego pueden llevar pues eso a consulta o a mucho malestar. Pues ahí está toda la información que tenemos sobre el miedo y que bueno, debemos conocer para saber actuar cuando tenemos pequeños. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que os pueden atender en CDECA, lo buscáis en internet y vais a encontrar todas las formas de contacto, entre otras personas con Alejandro Contreras, él es psicólogo. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros para hablarnos del miedo. Te esperamos pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta segunda parte del programa, como siempre, damos la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos habla de estudios, de curiosidades, también todo relacionado con la pedagogía, la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, déjame que hice un tono más periodístico para hablarte de lo que te quiero contar hoy. La ciencia ha descubierto el superpoder que tienen los bebés para poder manipular a los adultos. No lo dudo, así que háblanos de ese superpoder. Pues mira, la verdad es que cuesta creer que algo, bueno, pues tan dulce, ¿no?, y tan tierno, ¿no?, pueda tener el adjetivo de manipulador. Por eso te decía que, bueno, déjame utilizar un toque periodístico, ¿no?, para hablar de que los bebés son manipuladores. Pero los científicos de la Universidad de San Diego de California afirman que el superpoder con el que los bebés dominan el mundo es con la sonrisa. En realidad dicen que es un mecanismo que usan para manipular a los adultos y así poder sacar una sonrisa, pues, a los adultos también. Javier Movelas, que es psicólogo de la Universidad de California de San Diego, asegura que los bebés saben cómo conseguir lo que quieren, ¿no? Y para esto recurren a su sonrisa, pues desde temprana edad se percatan del poder que esta ejerce sobre los mayores y además, bueno, de que requiere pues realmente poco tiempo y poco esfuerzo en emplearlo, porque es que además los bebés, aparte de ser, bueno, manipuladores, por así decirlo, pues también son bastante listos porque han encontrado cómo conseguir lo que quieren de una forma que les lleva, pues como te decía, poco tiempo y poco esfuerzo también. ¿Y cómo han hecho este estudio, Elvira? Mira, el equipo de la Universidad de San Diego utilizó, bueno, un bebé robot llamado Diego San para simular a un niño real y realizar las pruebas de reacción de una sonrisa. A ver, hay que decir, pues, que no fue una fácil tarea, ¿no?, lograr que los gestos fueran tan convincentes como los de un bebé de carne y hueso, sobre todo porque, bueno, la sonrisa de un niño pequeño, a ver, no es programada y obedece, pues, a diferentes factores, ¿no?, que lo rodean. Pero gracias a este estudio, el equipo de investigación descubrió que los bebés a los 4 meses de vida ya pueden calcular cuánto tiempo necesitan sonreír y hacer contacto visual para lograr que un adulto también les sonría. Pues de esta manera obtienen como su simpatía, ¿no? Pero esta simpatía no solo consiste en, por así decirlo, en caerle bien, ¿no? Los bebés realmente lo que están buscando es establecer un vínculo con el adulto para garantizar que éste les brinde cuidados y protección. Porque, bueno, a ver, sabemos que los bebés son criaturas no vulnerables que necesitan que el resto de las personas pues se encarguen de ellos para asegurar su supervivencia. Así que cada vez que un bebé os sonría, bueno, pues según los investigadores de la Universidad de San Diego, es que os está intentando manipular a su antojo. Bueno, pues a tener muy en cuenta todos aquellos que seáis padres. ¿Qué más nos acercas, Elvira? Pues mira, ahora voy a dejar el lenguaje periodístico, ¿no?, para hablar de algo pues como muy importante, ¿no? A ver, todos los que trabajamos en educación sabemos quién es James Heckman. A ver, él ya había ganado el Premio Nobel de Economía cuando empezó a dedicarse al tema por el que ha pasado a ser realmente conocido, que es el de la primera infancia. Bueno, a ver, para quien no esté muy familiarizado sobre este tema, os cuento. Mira, James Heckman llegó a la conclusión de que invertir en la primera infancia es una estrategia eficaz para el crecimiento económico. Y él calculó que el retorno financiero por cada dólar gastado es de los más altos. En concreto, la tasa de devolución, la tasa de retorno es de, por un dólar invertido, recibimos 7 como de retorno. ¿Y por qué? Mira, esto se debe a que en la etapa entre el nacimiento y los 5 años de edad, el cerebro se desarrolla rápidamente y es más maleable, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo ha llegado a estos resultados, ¿no? Y es de lo que te quiero hablar hoy porque, a ver, muchos han oído hablar del proyecto preescolar Perry, pero pocos conocen en qué consistió realmente. Pues cuéntanos, Elvira. Mira, a principios del año 2000, Heckman comenzó a analizar los datos del proyecto preescolar Perry, que fue un experimento social, que cambió la vida de sus participantes. Mira, en 1962, en la pequeña ciudad de Ypsilanti, en Michigan, en Estados Unidos, 123 alumnos de la misma escuela fueron divididos aleatoriamente en dos grupos. Uno de ellos, de 50 niños, recibió una educación, a ver, preescolar, infantil. En el año 1962 se hablaba de preescolar. Bueno, una educación preescolar de alta calidad. Y el otro grupo, los 65 restantes niños, no. Y este último grupo de los 65 fue lo que llamamos los psicólogos el grupo control. Bueno, el objetivo era probar si el acceso a una buena educación infantil mejoraría la capacidad de los niños desfavorecidos para obtener, bueno, éxito en la escuela y en la vida. Pues bien, cuando Heckman y sus colaboradores empezaron a analizar los datos, bueno, pues parecía que el programa no había sido exitoso porque el cociente intelectual de los niños, el CEIC, de los participantes, era igual en el grupo control como en el grupo experimental. Entonces Heckman y sus colegas, bueno, decidieron analizar los resultados del experimento usando otro ángulo, que esto es lo importante y por lo que te quiero hablar de esto hoy. Decidieron, mira, concentrarse no solo en el cociente intelectual, sino en las habilidades sociales y emocionales que los participantes demostraron en las siguientes etapas de su vida. Y entonces vieron que el programa era en realidad mucho más exitoso de lo que la gente pensaba y comprobaron que los participantes tenían más probabilidades de estar empleados y muchas menos probabilidades de haber cometido crímenes. Según el análisis de Heckman sobre los resultados del programa Perry, se llegó a la conclusión de que hubo las famosas cifras por las que conocemos a Heckman, un retorno sobre la inversión de entre el 7 y el 10% al año, que es un poco lo que te decía al principio, de 1-7. Teniendo en cuenta el aumento de la escolaridad y el desempeño profesional, así como bueno, la reducción de los costos en áreas como refuerzo escolar, la salud, incluso los gastos del sistema penal. Bueno, algo, David, que despertó mucha curiosidad es exactamente, bueno, cómo era el currículum, ¿no? Cómo era la formación o las competencias o qué estaba pasando, ¿no? En la etapa esta de preescolar con la que estos niños trabajaron para poder ser pues tan exitosos. Es decir, ¿qué hay que enseñar en las aulas para que den estos resultados, ¿no? Que además también fue un poco lo primero que pensé yo. Uh-huh. Y sí tiene lógica la pregunta, ¿no? Pues mira, la respuesta no es sencilla, porque más que el qué, ¿no?, que es lo que estaban aprendiendo, fue el cómo. Cuando Heckman empezó a estudiar el proyecto, también pensaba que se trataba del currículum, ¿no?, del currículum como tal, ¿no? Pero no lo era, y tampoco lo son ninguno de los otros programas de educación infantil de calidad. Te explico, a ver. No se trataba exactamente de las aulas, sino que era como una familia, es decir, eran grupos pequeños de niños que recibían pues mucha atención, mucha orientación, recibían muchos estímulos. Y en el caso del proyecto Perry, los niños, a ver, provenían de hogares con bajos recursos. Y allí, en esas aulas de educación infantil, en esas aulas de preescolar, los maestros se convertían como sus padres. Es decir, eran como unos segundos padres que se quedaban mucho tiempo con los niños, también los llevaban al zoológico, les acompañaban al parque, jugaban con ellos, a ver. Esto les daba a los niños la oportunidad de interactuar con sus pares y también con adultos que se preocupaban de ellos, que les cuidaban. Y fue por eso por lo que funcionó. A ver, el programa también incluía visitas semanales a los padres. Y además los padres estaban como muy contentos, ¿no?, y muy entusiasmados porque los niños volvían de clase muy motivados, muy contentos. Y entonces esto como que contagiaba, ¿no?, que los padres también acababan estimulándolos aún más. A ver, es decir, no era solo lo académico lo que hizo que pudiéramos hablar de 1-7, sino la interacción, la parte emocional, lo que les dio seguridad y autoestima para poder llegar a tener una vida adulta productiva, ¿vale? Y digo productiva entre comillas, según, digamos, todos los parámetros desde el punto de vista económico que luego analizaron. Y es el propio Heckman el que lo explica así. Dice, muchas personas decían que el programa era un fracaso porque, como os comentaba al principio, el coeficiente intelectual de los participantes en el grupo experimental era igual a los participantes en el grupo control. Así parecía al principio, pero Heckman y su equipo observaron otras cosas, como por ejemplo son las habilidades sociales y emocionales que los participantes demostraron en las etapas siguientes de sus vidas. Los niños desarrollaban habilidades ejecutivas de planificación, de interacción, de cumplimiento de tareas, de sus instrucciones. Observaron su capacidad de tener empleo, su participación su no participación en actividades criminales, y así vieron que el programa había sido mucho más exitoso de lo que la gente creía, porque al principio solo evaluaban el coeficiente intelectual, con lo cual parecía tener un ángulo más restrictivo, pero habían visto que el componente emocional era muchísimo más importante, teniendo en cuenta sobre todo las comparaciones entre el grupo experimental y el grupo control. Oye, Elvira, tengo entendido que en el caso del proyecto Perry los beneficios se extendieron a la segunda generación, ¿verdad? Sí, sí. Además vieron también que los padres que estuvieron en el proyecto Perry, a día de hoy, en el momento en el que les tocó, reproducían con sus hijos lo que aprendieron en la infancia, con lo cual realmente fue beneficioso y lo sigue siendo realmente. Pues son dos estudios que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez, el primero de ellos que hablaba de esa persuasión, de la capacidad, del superpoder de manipular de los pequeños, doy fe de ello desde luego, y en esta ocasión nos hablaba de ese proyecto Perry. Dos estudios interesantísimos, como siempre, que nos lo acerca Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Hasta aquí este programa número 153 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tenido a Alejandro Contreras, que nos ha hablado de lo que es el miedo y las diferentes etapas evolutivas por las que pasan todos los pequeños. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha acercado estudios y curiosidades del mundo de la educación infantil. Os recordamos que para contactar con nosotros, una dirección de correo electrónico, rincóninfantil@uaece.org. También a través del formulario que tenemos en la web, en el apartado dedicado a la radio, en uaece.org. Nos podéis escuchar, y os agradecemos si nos queréis dejar algún mensajito, en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, y también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Os esperamos dentro de una semana para seguir disfrutando de la educación infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.